el alma. Darte cuenta de mí, que el error que come a ti se marchó en el tren de las 10 para no volver más. Y lloré al pensar que no volverá jamás. Se marchó en el tren para no volver más. Y mi amor se quedó como un tonto en me quiero envenenar para a esa mujer que hoy la extraño más y más. Se marchó en el tren de las 10 para no volver jamás. Y yo que no volverá jamás. Se marchó en el tren para no Yes.